La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, para los que estaban preguntando qué onda con la consola porque es Semana Santa, pues sí, hoy hablaremos de tecnología y de videojuegos aquí en la consola gracias a Tecnomundo. Que todavía pueden seguir participando, tienen toda la semana para seguir participando en el Nintendo DS XL, obviamente cortesía de Tecnomundo. Esto lo estaremos haciendo el sorteo el próximo martes aquí mismo en la consola y usted se lo puede llevar solo ingresando al Facebook de la radio. Se van a contáctanos, llenan el formulario y estarán participando, señores, en este Nintendo DS XL cortesía de Tecnomundo. Y se lo damos a Cadena Estación Patagonia 89.5 que nos están retransmitiendo. Bueno, ¿hoy retransmiten o cuándo es que retransmiten? Sí, es que ellos, por ejemplo, hoy retransmiten el programa de hoy. Ah, ok. Pero ya en la semana están retransmitiendo los programas. Suerte hoy contra... ¿Quién juega? ¿Contra Bolivia o juega Argentina? Contra Bolivia, en Bolivia. En Bolivia, en La Paz. Así que saludos a Cadena Estación Patagonia 89.5 y nuestro experto Banner. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están aquí? Disculpen un poco el atraso, pero no, ustedes saben que en medio de vacaciones es un poco difícil cumplir. Hoy es feriado. No, para muchos también les va a ayudar porque se levantaron tarde. Sí, más o menos. Creo que más gente escuchará la consola. Sí, vamos a ver qué tanto y que puedan ingresar al Facebook, al Facebook y al Twitter de la consola. El Twitter es @la_consola. Exacto. Y obviamente pueden seguirlos con nosotros, @OptimusTorres y @CesarVialta22. Y también ahí Manuel Trinidad estará haciendo sus contactos desde el punto donde se encuentra en este momento. Bueno, hoy tenemos un programa muy bueno. ¿Puedo anunciar? Sí, puedes anunciar eso. Banner, trae... Bueno, preséntalo vos, Banner, porque fue idea tuya. Ok, desde hace tiempo se me había ocurrido una idea en la parte de las series animadas de los 80s, que ustedes saben que desde el principio que inició esta sección, nosotros dijimos que íbamos a hablar de las series que realmente no estaban en el dentro de la Santa Trinidad de los 80s, es decir, Transformers, He-Man y I.O. Porque todos sabemos que todo el mundo habla de eso. O sea, pero siempre en algún momento... En algún momento vamos a hablar de eso, exactamente. Bueno, sí. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Entonces, lo que yo quería hacer el día de hoy, si logro sobrevivir a la experiencia, lo cual todavía tengo mucha duda, es hacer... Se va a poner medio maricón este. Más para o Argentina, menos. Gay. Más o menos. Hacer un top 5 o un pequeño... Trolo. Conteo. Trolo. Trolo. Trolazo. Un pequeño conteo de los momentos más épicos de las series animadas de los 80s. Que te marcaron, que te tocaron, que te hicieron pensar, que chillaste. Exactamente, que es todavía el día de hoy y yo creo que todavía no estoy preparado para volver a ver ese tipo de situaciones de nuevo. Muchas las he logrado ver ya adulto y realmente aún, bueno, hablar de eso ya se me pone un poco la piel de gallina, entonces habría que ver si lo logras. Hay muchas partes que te vas a acordar y tal vez en tu momento sacas una. Yo le mencioné una a Banner, igual cuando él dé la de él, nosotros podemos acordarnos de algo que no exactamente, recuerden que esto es desde mi punto de vista, o sea, tal vez yo vi más estas series que otro montón de personas, o tal vez otras personas digan, pero no mencionó tal serie. Correcto. Pero no dijo tal cosa, o sea, lo que yo voy a hacer... Son las tuyas. Exactamente, lo que yo voy a hacer ahorita es un conteo personal. O sea, okay. Yo considero que son los momentos y más... Y si nos acordamos uno nosotros, que ustedes lo mencionemos lo dicen después igual. De la... Exactamente. Bueno, y antes de llegar a ese momento, vamos a empezar con un videojuego. Exactamente. Siguiendo con el listado que hablamos, como yo siempre digo, de manera somera, hace unas 4 semanas más o menos, de los juegos que se han anunciado con bombo y platillos para la salida del PlayStation 4, vamos a hablar de Drive Club, que es el juego de carrera que se va a presentar con esta consola. Al igual que Destiny, yo siento una pequeña tendencia en cuanto a los juegos para la siguiente consola, que es el hecho que ellos están queriendo crear una especie de red social. Si vos te fijas en Destiny, el que platiqué la semana pasada, cuando vos creas tu personaje y querés jugar en línea, no puedes escoger libremente a las personas con las que querés jugar en línea, sino que el servidor de PlayStation Network va a hacer un match, un factor de compatibilidad con las personas que cuyas características sean más compatibles con el personaje que vos creaste. Entonces lo que ellos quieren hacer es como la tendencia, o sea que lentamente van haciendo hacer alguna especie de red social basada en videojuegos, tomando en consideración la gente que juega en línea. Y esto nunca se ha hecho. O sea, ustedes saben que todo el mundo ha jugado en línea y probablemente hasta cierto punto se pueda crear algún tipo de comunidad en cuanto a consola. Para los juegos de PC existen desde hace muchas lunas. Pero hay una comunidad, por ejemplo, si vos que tenés el PlayStation sí. Network. Exactamente, solo entras y salís de un apartado de juegos en línea con la gente que está en ese momento, te divertís. Sí. Pero ellos quieren que esto sea más sólido. Como que ayude a unir a las personas y están viendo, o sea, eso siento yo que es la tendencia, como creando una especie de red social. Y con Drive Club es lo mismo. Drive Club, ustedes saben que desde la época del Nintendo, con Ridge Racer, siempre ha aparecido para todas las consolas un juego de carreras. En el caso del PlayStation 3 fue el Gran Turismo 5, el prólogo, que como ustedes saben, Gran Turismo ha sido el simulador de manejo por excelencia desde hace mucho tiempo. Entonces, Drive Club quiere mezclar la acción y la un poco de irrealidad y la historia sumergente de juegos como Need for Speed con la seriedad de un simulador como Gran Turismo. En este caso, Drive Club va a hacer algo que ningún juego de carreras ha hecho hasta el momento. Ustedes saben que las perspectivas de visión, por lo general, un juego de carreras son cuatro. Es uno que solo miras la carretera, que solo miras el camino. Ajá. Es otro que es en primera persona, que te miras las manos. Sí. Es otro que es desde atrás del carro, que es el que uno utiliza generalmente porque es más sencillo controlar el carro. Y hay algunos que tienen uno desde arriba o uno desde más atrás. Dependiendo, esos son raros los que lo tienen todavía. Drive Club solo va a tener una vista, que es en primera persona. O sea, vos solamente vas a ver el timón. Exactamente. Va a ser difícil. Exactamente, y tener visión hacia los lados, o sea, como que fueras manejando, y un poco hacia atrás. Y obviamente los retrovisores. Y como es un simulador de carros, entonces lo que suceda, o sea, lo que vos hagas, los cambios, los movimientos de timón y todo, se van a ver interpretados y van a tener consecuencias en la pantalla. Entonces este juego, como te digo, quiere apostar con juegos tipo Need for Speed, pero utilizando un simulador serio de carreras. En Need for Speed, ¿verdad que se usaba los cambios, las dos opciones, mecánico y automático? Es que todos los juegos, inclusive en el Gran Turismo, vos utilizás el mecánico y el automático. Que quemaban los carros y no daba bien los cambios. Exactamente, pero para eso, o sea, si vos realmente querés sumergirte en una experiencia de simulación de carreras, lo mejor es ponerlo mecánico. Y este juego promete que, o sea, va a ser mucho más real la parte de simulación que Gran Turismo. Las carreras van a ser por todo el mundo. La mayor parte son carreras clandestinas con carros no tan baratos como los de Need for Speed Underground, sino Ferraris, Porsche, ese tipo de carros caros, pero vas a andar por todo el mundo compitiendo para ganar respeto. La cuestión es que a medida que vas por todo el mundo y vas jugando en línea, vos vas creando una especie como de perfil de corredor, que eso va quedando grabado en el PlayStation Network. Entonces, vos dentro del mundo de la gente que va a jugar Drive Club a nivel mundial, vos vas a ir adquiriendo ranking. Notoriedad y adquiriendo ranking. Entonces, eso va a ser de que se vaya formando, al igual que con Destiny, una especie de red social de personas que están jugando Drive Club. Uy, mira, este es bueno y empieza. Exactamente. Donde vos serás conocido como cara de Max Torres, entonces lo van a ir a buscar para competir con él. Y ganar mis carros. Exactamente. Y vos vas quitándole carros y vas adquiriendo cada vez más y más y más. O entonces, sea que el juego ya no solo es quitar lo que te da el juego, sino que vas a poder quitarle lo que ganaste vos. Sí. Eso está pintado. Entonces, si ustedes se fijan, la tendencia es esa, pues a aprovechar aún más la parte de juego en línea para unir más a las personas y darle mucho más posibilidades. Como sucedió creo que con un FIFA, ¿verdad? Que lo que pasaba, lo que le pasaba al equipo en el mundo real se traducía en el equipo dentro del juego. Sí, sí. Entonces habría que ver, porque los gráficos que ustedes lo han visto de Drive Club realmente son impresionantes. ¿Tenés algún demo ahí? Hay trailers. El demo es espectacular. El trailer que fue lo que tiraron. O sea, pero quedas impresionado. Y eso que solo te da la opción de primera persona, o sea, va a ser un juego para jugadores de verdad. Oye, ¿verdad que ahora entonces la función de que llegas a mi casa a jugar ya no? Conectate. Ya no va a existir. Estás conectado, César. Sí, correcto. Estás conectado. No, fíjate que no tengo internet ahorita. Espérate, yo voy. Lo que pasa es que fíjate que con esto del Drive Club, el hecho de entrar a jugar en línea va a ser tomado más en serio. Porque como vos te desempeñes en un juego en línea, así va a ser tomada tu reputación como corredor. Entonces, ya la gente no solo se va a meter por fregar, sino que ya la gente que se mete a rollo, los fanáticos de los juegos de carreras, se van a poner a jugar en línea ya ya de una manera un poco más seria. Y me imagino que los juegos en línea no te van a permitir ya estos niveles de seriedad hacerlo automático, va a tener que ser mecánico. Sí, mecánico. Entonces habría que ver qué nos ofrece el Dry Club, pero para mí, que toda la vida he sido fanático de los juegos de carreras desde la época del Atari. Pero que no se lo miraba. Sí, desde arriba, aquí iba haciéndolo así, el Fórmula 1. Pucha, este juego promete. No, promete este bastante, juego sí. Promete bastante. Y la parte gráfica de los juegos de carros siempre son los que más me han asombrado en las consolas nuevas. Sí. Bueno, con Gran Turismo les he dicho, pues, cuando yo compré mi Play 3 allá por el 2008, el primer juego que tuve fue Gran Turismo, y cuando yo miraba el manejo de las luces, cuando agarraba las curvas, yo todavía el día de hoy me sigo babeando, pues. Entonces, habría que ver esto, porque esto está increíblemente sí, superior. Sí, fíjate que yo creo que donde vos... Hay ciertos tipos de juegos que muestran todo el potencial de una consola, y yo creo que los de carros son el mejor ejemplo para eso. Son el mejor ejemplo, sí. Ahí ves si una consola gráficamente buena o no. Y agárrate, porque con este simulador, si las condiciones climatológicas de la pista te han afectado en otros juegos, en este va a ser mucho más serio. Sí. O sea, el pavimento mojado, el viento, o sea, miles de factores que tenés que tomar en consideración, el tráfico, porque vas a... O sea, no es un circuito serio, sino que vos corres en las calles. Sí. Drive Club se llama, ¿verdad? Drive Club, sí. ¿Ese para cuándo es? Para la fecha de salida del PlayStation 4, sí. Ah, ok. Bueno, señores, nos vamos a música y ya regresamos con más. Estás aquí en la consola, en la Rock and Pop. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos a la consola gracias a Tecnomundo. Ya saben, señores, tienen toda esta semana para que participen en el Nintendo DS XL cortesía de Tecnomundo, venta y reparación de videojuegos y consola. Queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, para que puedas ir a arreglar tu consola preferida si tenés algún problema, arreglar un disco y además de eso comprar todos los juegos que ustedes quieran de moda y a precios muy cómodos. Bueno, y ahora llegó el turno de la tecnología. ¿Qué tenemos para esta semana, Banner? Que vamos a hablar de dos tendencias tecnológicas que van a, como ya sabemos, van a probablemente definir o controlar de alguna manera nuestras vidas o ayudarnos a que todo sea más fácil en los próximos años venideros. Una de estas nuevas tecnologías son los smartwatch, que ustedes ya hemos hablado aquí con Manuel, con ustedes de, por ejemplo, el de Sony, el que viene de Apple o el de Samsung. Que ustedes saben que el smartwatch básicamente es un reloj que nos permite acceder a casi todos nuestros dispositivos móviles como tabletas, laptops, la computadora de la casa, el celular, etcétera, etcétera. Aparte que nos permite instalarle una diversidad de aplicaciones, como por ejemplo aplicaciones destinadas a cuestiones de ejercicio o introducirle música o sincronizar la biblioteca que tenemos en nuestro reproductor MP3 o celular o inclusive tableta con lo que tenemos en el teléfono. Sí. O sea, básicamente un smartwatch es como su nombre lo dice, un reloj inteligente. Entonces ya sabemos de que Sony fue el primero que lo apuntó, ya hemos hablado bastante del Sony, hemos hablado de una opción genérica que era sumamente económica, que no era tan impresionante como el Sony, pero te da bastantes funciones. Entonces ahora LG ya anunció la salida de su smartwatch. Vaya. Ellos ya quieren hacerle la lucha, porque como ustedes saben, Sony ha sido la única compañía que ya sacó a la venta el reloj, pero igual ya Samsung y Apple ya anunciaron los suyos, a pesar de que todavía no han empezado a comercializarlo fuerte. Sí. Entonces LG, aprovechando esto de que todavía no hay, ¿cómo te digo? No me quedo atrás, pues. Exactamente, todavía, o sea, el pastel, por ejemplo, con los celulares y con los y con las tabletas ya está repartido, o sea, ahí ya sabemos quiénes se van a empezar a matar en los próximos años y que van a haber otra serie de competidores que van a estar un poco atrás, pero que también van a sacar su ganancia. En las tabletas ya sabemos que igual, o sea, eso ya está más que repartido, pero los smartwatch es una tecnología emergente que todavía no tiene un dueño absoluto. Entonces LG, aprovechando que todavía no está el dueño absoluto, ellos van a apostar por su smartwatch. Todavía no han dicho el sistema operativo que va a tener, si va a ser Android o Mozilla, si realmente va a tener los mismos tipos de aplicaciones que van a tener los demás. Solamente han presentado la imagen de lo que va a ser. Si ustedes se fijan, es un diseño más sobrio y un poco como más clásico. Profesional y clásico, sí. En comparación, como por ejemplo, Casio, se parece el Casio clásico de calculadora. Entonces, como ustedes, si ustedes se dan cuenta, el teclado es básicamente el teclado de un teléfono. O sea que con este celular, con este teléfono, obviamente, al ver este diseño, vas a poder hacer llamadas también. Pero es lo que te quería preguntar. O sea, yo puedo marcar mi teléfono. Voy a llamar a José Manuel. Entonces, en vez de sacar el teléfono de mi reloj, comienzo a marcar. Ajá. Mira, ¿y el hablar cómo hago? Mira, yo tengo entendido que el Sony. Bluetooth. Yo tengo entendido que el Sony, lo que hace con el Sony es lo siguiente. O sea, vos tenés tu celular. En mi pantalón. El Xperia. Entonces, ajá, a vos te cae una llamada, ajá, y vos realmente no puedes contestarla. Entonces, pues simple y sencillamente, como tenés conexión con Bluetooth. Exactamente. Mirás quién te llama. Inmediatamente mirás quién te llama y lo contestás con el celular. ¿Y contesto? Con el reloj. O sea, contestás el celular con el reloj porque lo tenés sincronizado con tu celular. Ok, pero eso es lo que esa es mi pregunta. O sea, yo digo, okay, José, voy a contestarle. Con altavoz. O sea, con el Sony puedes hacer eso. O sea, si me cae una llamada, ponele, me está llamando René, y voy manejando, o estoy en una cola, o estoy en una situación que no puedo, entonces simple y sencillamente, como está sincronizado con mi reloj, entonces yo le doy, o sea, contesto la llamada a través del reloj. O sea que es como el agente 86, ¿verdad? Exactamente. Así como... Sí, agente. Sí. Bueno, me imagino que va a traer la opción de que le pongas unos audífonos. Audífonos inalámbricos, o sea, los accesorios de todo celular. Ahora, los chinos ya habían inventado por lo menos unos relojitos así que vos podías ver la gente que te llamaba. ¿Te acuerdas que se hizo anduvo uno? Ajá, sí. Ya había. Es cierto, se hizo andaba uno. Y es que como así, o sea, y vos mirabas, lo sincronizabas con Bluetooth y a la hora vos mirabas, me habla fulanito. Banner, o sea que ya con esto, con la salida de estos relojes, de esos smartwatch, ya queda fuera el que andar el dispositivo de Bluetooth aquí en que parecía Robocop. Básicamente, exactamente, es que eso hace mucho tiempo quedó afuera ya. O sea, ya son pocas las personas que el manos libres, decís vos. El manos libres, correcto. Manos libres, sí. O sea, las personas que vos mirás en la calle con eso, ya inclusive lo mirás un poco como primitivo o anacrónico. Imagínate cómo pasa el tiempo. Sí, y eso sí. Y el problema hace es que tenés 10 años. Porque vas manejando y tenés que andar algo similar, ¿verdad? Increíble. O sea, sí, o sea, ya con este reloj. Ahora, porque estos relojes no han salido todavía. Bueno, a excepción del de Sony. Ok, yo creo que Samsung lo va a tener rápido. Sí, mi pregunta es, ok, puedo contestar el teléfono, puedo hacer llamadas por teléfono. ¿Puedo navegar? Puedes navegar, exactamente. ¿Puedo revisar mi cuenta de correo? Tu cuenta de correo, mensajes, redes sociales. Redes sociales, sincronizar tu biblioteca musical, tu biblioteca de videos. Puedes controlar de manera remota los dispositivos que están en tu casa. Llámese una computadora de escritorio, llámese una laptop. Ajá. Y lo mismo puedes hacer con tu tableta. Entonces, yo quiero ver... ¿Para qué voy a andar un teléfono si voy a andar el...? Es más práctico. Es que el teléfono lo ocupa siempre, porque recuerda que eso no es teléfono. O sea, si yo dejo mi teléfono acá, y por ejemplo, yo me voy. ¿Y andas el reloj? No te sirve. Reloj, pero si me caen llamadas, si me caen mensajes y si me caen notificaciones, las puedo ver a través del reloj. Pero no puedo contestar una llamada remota de tanta distancia. ¿Me entiendes? Sí, o sea, claro. Eso no te lo permite. Mm. Pero sí puedo ver lo que está pasando con los dispositivos que están sincronizados. Pues sí, pues vaya, yo hoy no quiero hablar con nadie. Dejo el teléfono en la casa, solo me llevo el reloj. Por los mensajes. Cualquier emergencia me llevo el reloj. Entras tranquilo. E igual, como tenés tu cuenta de correo sincronizada con tu celular, como casi todo el mundo lo hace ahora, lo puedes hacer lo mismo con tu reloj. Esto va a ser un bombazo. Sí. Va a ser un bombazo. Yo quiero ver cuál es la respuesta de relojeras. ¿Sí? O sea, de compañías que se dedican específicamente a la elaboración de relojes. Creo que va a haber menos desempleo. Fíjate que me ha caneado. Quiere hacer esas compañías grandes, por ejemplo. Todo el mundo va a querer uno de esos. Va a tener que hacer algo similar. O hacer unos modelos. Se van a unir. Yo creo que ese sería el mejor movimiento. Unirse a Apple, unirse a Samsung. Yo creo que lo que vos acabas de decir es muy cierto. O sea, ellos, la jugada más inteligente que ellos podrían hacer es ser como... ¿Socios? Como los proveedores de piezas. Exacto. De piezas duraderas que harían funcionar el reloj como tal. Claro. O sea, por ejemplo, la carcasa, la batería, todo el dispositivo de relojería de adentro. O sea, lo podrían hacer ellos, ¿me entendés? Sí. Yo creo que esa va a ser la opción más viable para ese tipo de cosas. Si en ese momento nosotros estamos peleando por un tipo de teléfono, llámese el iPhone 5, el Samsung Galaxy Chirimumpuan, que está saliendo cada rato, y que es para mí la competencia más fuerte. En este caso, estas mismas compañías van a querer sacar algo similar y mejor que la que hizo Sony. Sí. Y a mí me late que lo que creo que, ¿cuándo fue que diste la noticia, César, vos, de esto, de los teléfonos de Samsung? ¿Te acordás? Que ya había sacado el brazalete. Sí. Perdón, el. Sí, el brazalete era, ¿no? Que ya tenían el modelo, el cómo iba a ser el teléfono. Lo que hablamos de la semana pasada, ajá, de los accesorios que han salido para el Samsung S4. Ya lo tienen. Ajá. O sea, prácticamente ellos no están pensando en solo hacerlo. Ellos ya tienen y ya piensan como bien cuándo lo van a lanzar. Banner, ¿cuándo ya tendríamos ya mundialmente la invasión de los smartwatch? Mira, se espera que para el último trimestre de este año eso ya sea una realidad, como las tabletas, como toda la tecnología que ha estado apareciendo en los últimos años, ya más o menos como para el último trimestre. Lo interesante es que no solamente son los smartwatch lo que van a hacer que nuestra vida cambie de una manera drástica, sino que todos ya hemos hablado hasta la saciedad del Google Glass, de los lentes de Google, que esa tecnología se le llama lentes de realidad aumentada. Aquí hablamos cuando se empezó a anunciar eso, pero realmente ya a medida que va pasando el tiempo te van diciendo todo lo que vos vas a poder hacer con esos lentes. Y lo último que ha salido a luz es que, por ejemplo, con los Google Glass vas a poder controlar absolutamente todo lo que vos tenés en tu casa, desde electrodomésticos hasta la puerta del garaje. O sea, absolutamente todo. Mediante sensores Bluetooth, infrarrojo, código QR. Pucha, etcétera, pero vas a tener que tener una super mega refrigeradora de última línea. Fíjate, inteligente que, también. O sea, no puede ser una refrigeradora fíjate común. Fíjate que no necesariamente. La porque si, sí, la mía, ¿no? Porque sí. Si te están diciendo que vas a que lo puedes hacer con un sensor infrarrojo o con un Bluetooth, o sea, básicamente vos le puedes poner cualquier accesorio, infrarrojo, Bluetooth o un código QR a cualquier electrodoméstico y te va a funcionar. O sea, realmente no necesitas tener una smart refri o una smart puerta al garaje. Es sino que todo es smart. Simple y sencillamente lo que vos tenés que hacer es conseguir el accesorio. O sea, cualquier accesorio que sea utilizable para acceder a ese tipo de conexión te va a funcionar con el Google Glass. Y a través de los anteojos vas a poder controlar todo eso. Entonces, realmente lo que se miraba en los años 50 de la casa del futuro, sí, donde todo es controlado, sí, con la voz. O sea, ahora todo va a ser supersónicos. Los supersónicos. Todo va a ser controlado por un par de lentes de realidad. Sí, ya. ¿Vos le miras futuro a esos Google Glass, honestamente? Fíjate que Las cosas que se les podría ver futuro, pero no sé qué tanto futuro en países como el de nosotros. Eso, porque exacto. El problema es que en países como el de nosotros, que son tan seguros, cualquier tecnología que esté a la vista corre el riesgo de cambiar de dueño de manera casi automática. Entonces, si estás diciendo que son un par de lentes, o sea, aquí lo vas a poder andar tal vez en tu carro con los vidrios arriba o en bancos. Y eso lo vas a escuchar. Vaya cipote, echame los lentes. Entonces, ese es el gran problema, que la tecnología en ese tipo de países no la puedes andar a la vista como debería de ser. Uh-huh. Porque corres el riesgo, como te digo, de que cambie de dueño de manera automática. Entonces, habría que ver en ese tipo de países qué tanto se puede, porque vaya... Fíjate que a mí el Google Glass... Se siente pinta, pero... Pero, ahora, el smartwatch sí me convence. Ahora, imagínate que te están diciendo con esta utilización de accesorios de conexión remota, que inclusive vas a poder darle vuelta al inodoro, o sea, con el Google Glass. Entonces, ¿te acordás que hay un al baño? Estómago lo vas a poder decir, no, sí, quiero ir al baño. Sí, hay un... El mío no me va a hacer caso. Sí, hay un servicio que ya te... El mío no es smart. Hay un servicio que ya te tiene la opción de que puedes utilizar ese tipo de cosas. Claro, entonces, claro, pero... o sea, la cuestión de los lentes de realidad aumentada al final es que te van a dar una opción mucho más amplia de facilidad tecnológica para tu hogar o para tu vida cotidiana. Entonces ahora ponete a pensar, si andas un Galaxy S4, si andas un smartwatch y andas unos lentes de realidad aumentada, pocha, realmente las posibilidades de que sigas siendo un ser humano son como un poco remota, o sea, hola Robocop, te va a decir. Sí, Robocop. O sea, Batman. Ya va a empezar a decir adiós Morphy. Adiós Morphy. Adiós Morphy. Y va a empezar a caminar haciendo los ruidos con la boca. Entonces, parece broma, pero para eso vamos. Cierto. Exactamente. O sea, básicamente con tanto accesorio móvil, ya. Banner, ¿cómo se llama aquella película que sale Justin Timberlake que tiene un reloj? Se llama Time, no me acuerdo de cosa. El reloj que te contabilizaba, ¿sí? el tiempo que tenías de vida, sí. Agarrate, va. Puro al chip. Rato. No, y al rato. Es cierto, es un chip. Es un chip y ahí te controlaba. Bueno, ustedes les comenté lo que quiere hacer Obama en Estados Unidos, de ponerle un chip a los ciudadanos estadounidenses. Ah. Para que ellos tengan acceso al principio solo a los servicios básicos como luz, el gas, el agua, y luego se extienda a servicios de internet. Eso me recuerda una historia que hacen en la Biblia. No recuerdo cuál, pero... Sí. Pero sí me la recuerdan. Sí. No se los agradezco. Me la leí mucho cuando estaba sí, en el... Sí, no me acuerdo. Algo de la Biblia. No sé, algo así como el fin del mundo. Algo así. Sí. Bueno, vamos a esa música. Mejor ya regresamos. Estás en Rock and Pop Interactivo aquí en la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en la consola aquí en la Rock and Pop. Y en este momento, pues, antes de empezar a hablar del tema que tenía Banner en este momento, les recuerdo que sigan participando en todas las promociones que tenemos, y en este caso el Nintendo DS XL, que te lo trae la consola Rock and Pop y Tecnomundo. Es bien fácil, solo entras al Facebook de la radio. Si no los has ingresado, entra como Rock and Pop 92.3, le das like y te vas a la parte que dice contáctanos. Te llenas el formulario y estarás participando para este próximo, el otro martes, 2 de abril, aquí mismo en el segmento La Consola. Ajá, Banner, y entonces... Ok, antes de iniciar con este conteo lacrimógeno, vamos a poner un par de canciones que realmente enmarcan todo lo épico que fueron las series animadas que disfrutamos en nuestra infancia. Entonces, ahorita César nos va a poner dos canciones que realmente van a hacer que nuestros recuerdos se revuelvan un poco. Ok, este es un top 5 de los momentos, los momentos más épicos de los dibujos animados que disfrutamos. ¿En el caso tuyo? En mi caso, que disfrutamos en nuestra infancia. Correcto, en tu caso. Exactamente. Cada quien se va a acordar, tal vez en este momento se van a acordar de una serie, un capítulo, un momento que vos decís, puchica, que te tocó, y si vos lo volvés a ver, te acordás de ese momento, o tal vez todavía te seguís acordando, como yo te conté. Igual yo voy a contar cuál es uno de los momentos que Ay, cuando vio Jam. Ay, Dios mío, qué terrible eso. Bueno, vamos a empezar entonces con... ¿Qué, la pongo o van a hablar de tírelo, ella? Tírelo. Ok, tírelo, vamos. La pista, chiqui. Ahí está. Espartaco y el sol bajo el mar. Tú, niño de la tierra, escúchame. Tú que has conocido nuestro ayer. Se está apagando, será nuestro sol. Síguenos cruzando estratos con Rebeca y Matt por mundos extraños sin temor. Únete arcana y llega hasta el final. Mi tierra hay que Bueno, yo tengo que decir que la canción es muy buena. Muy buena canción, pero la serie no era mala, lo que pasa que era una serie demasiado densa para un niño y era un poco lenta. Pero la animación también era... Sí, era una serie francesa. Yo vi esa serie y lo reconozco porque cada vez que escuchaba la canción yo quedaba hipnotizado y no me quedaba ver todo el capítulo. Ajá. Y sin darme cuenta me eché los 100 y pico capítulos de Espartaco, el sol bajo el mar. Y la serie no era mala, el problema es que para un niño era demasiado densa. Vos pones en este momento también la de Ulises 31 y la mala la voy a ir cantando en el carro, allá ahorita que van para tela. Sí, porque Ulises 31 era aburrida. Era, sí. Pero era más aburrida esta. Ahora, pone la otra para que vayamos a preparando a la gente con su espíritu épico. Ok, esta yo tenía tiempo de no verlo. René tiene buenos recuerdos de esta serie. La canción es increíble. Sí. La canción emociona a la persona con el corazón de piedra más duro que existe. ¿Verdad, René? Tiene la pista, chiqui, pues. Saludos a Zapín. Bueno, pero es que... Espérate, si es que... Dele a recargar, pues. ¿Ah? Lo esperamos, no se preocupe. ¿Qué, pues, demás, papá, pues? No, bueno, ahí está. Ya, como me dicen a mí, no manden un tonto. Vaya, ahí está. Vaya. ¿Ah? Ahí está. ¿En inglés la quieren o qué? No, en español. ¿En español? Sí, digo yo. Bueno, está cargando, supuestamente. Walt Disney presenta Las aventuras de los osos Gobi. Tereza, valor y nobleza, leales y amables, con gran decisión. Viajan marchando, el bosque cruzando, siempre cantando su alegre canción. Osos son, que afrontan sin vacilación, aventuras sin comparación. Ellos y el gran secreto de un jugo especial. Su meta fijado, un plan han trazado, luchar por el bien de su comunidad. Osos son, que afrontan sin vacilación, aventuras sin comparación. Los osos comisón, los osos comisón. Vea. ¿Están llorando aquí en esta cabina? Buah, deja, no somos niños. Esas son dos de las canciones más estremecedoras de la animación de esa época. ¿Sabes qué es lo curioso? De que esta serie era de Disney y era muy buena serie. Era una muy buena serie, igual que Pato Aventuras. Pato Aventuras era una muy buena serie también. Bueno, a ver, entonces, ¿qué nos puedes hablar de estas dos series? ¿Están en tu top 5 o no? No, esa fue como una introducción para que la gente fuera entrando así como en un estado... Para que se les fuera ablandando el corazón y recordaran lo que sentían en su infancia. Ajá. Cuando escuchaban el inicio. Y pusimos una 90 y la otra ya es un poco más viejita. Sí, entonces, con esto estamos preparando a las personas en un estado emocional un poco como el que tengo yo ahorita. Para empezar a hablar del top 5, de mi top 5 de los momentos más épicos de la animación de los 80s. Antes de empezar con el número 5, quiero advertirles que el número 4 no fue en los años 80, pero también fue una serie que tuvo su segunda versión en el 2002. Ya explicaré en su momento. Y les repetimos, esos son momentos de cada una de las series que en el caso de Banner fue que le tocó, pues como a ustedes en alguna, como a ustedes se pueden acordar del último beso de Candy, del último beso de cosas así que se... Ese momento... Es de lo que va a contar en diferentes tipos de series que son en el top 5 que te vas a presentar. Ok, como ustedes saben, todas las series animadas tuvieron al malo más malo, que para mí fue Munra, al villano más chasta, que para mí fue Psykill, el de los Gobots, al villano más cobarde, que para mí fue Starscream de los Transformers. Sí. Entonces, cada serie tenía así como su persona de villano. Exactamente, o de héroe. Ajá. Y en el caso de los héroes, para mí no ha habido ni habrá líder más emblemático, ni persona que cuando te decía César Villalta, transfórmate y avanza, vos buscabas cómo convertirte en lo que fuera, pero vos avanzabas. Me refiero a Optimus Prime. Para mí Optimus Prime es el... ¿Es el puesto número 5? Sí, el número 5. Para mí Optimus Prime es el emblema de lo que debe ser un líder. ¿De la bondad? De la bondad, de la... Ya va a llorar, mira, ya va a llorar. Ya va a llorar. Quiere llorar. Bueno, y Optimus Prime, como todos sabemos, se sacrificó por todos nosotros, regresó. O sea, el hombre fue el más sacrificado de todo el universo. No confundan las cosas, ¿verdad? Me recuerda a otro pasaje de la Biblia también, fíjate. Bueno, por eso cancelaron la serie, pero no entramos en esos temas. Entonces me voy a remitir al año de 1986. Cuando se estrenó la película animada de los Transformers. Ajá. Que fue para cine. Uy, sí, y esa escena sí está, fíjate ahí. Sí, entonces, como ustedes recordarán, hay una escena donde la batalla al principio fuera la ciudad Autobot. Ajá. Donde Optimus llega en una nave y mira que los Decepticons están haciendo un macaneo espantoso. Ajá. Entonces, él en español dice, esto se acaba ahorita. Entonces miramos a Optimus Prime que empieza a correr, en el aire saca su pistola y empieza a disparar y se echa como al 90% de los Insecticons. El solo y todos los... Ajá. Decepticons que están en el camino. Ajá. Cuando él cae, se enfrenta cara a cara con Megatron y empieza la batalla final entre ambos. Que da como lugar la muerte de Optimus Prime y la transformación subsiguiente de Megatron en Galvatron. Bueno, ¿querés recordar ese momento? Exactamente. Mi estimado Banner. Vamos a ver aquí. Ahí está. Megatron tiene que ser eliminado, cueste lo que cueste. Exactamente. Verá, ya está. Este hombre se desmaya. No, está directo de la felicidad. Sí, este hombre está muerto. Olvídate. Escuché las palabras de un líder. ¡Ya! Bueno, es que Optimus les echó el bus literalmente a todos, ¿no? El tráiler. Tranquilo, René. Como que está viendo pornografía esto, ¿no? Sí. Oye, ay, qué hombre. Prime. Uno quedará en pie y el otro caerá. ¿Por qué desperdiciar la vida con tanto descuido? Esa pregunta debes hacértela tú, Megatron. ¡Te voy a destrozar con mis propias manos! Recomiendo que por la salud mental de nosotros tres paremos ese video. Sí, no, dejémoslo. Ver la batalla. No, pues hablemos ahora, de la batalla. Ahora entendé por qué me cae mal Hot Rod y en el caso Radicus. Ah, porque ahora, porque la huye. La cuestión que en esa escena dice varias cosas, o sea, la cobardía más que inminente de Megatron, de que está atacando a traición a Optimus Prime, y Optimus Prime en ningún momento se detiene. Él, al final de esta batalla, le perdona la vida, y Megatron le dispara cuando Optimus le da la espalda. Sí. Ok, ahora viene lo chistoso. Obviamente los Autobots que están cerca rescatan a Optimus Prime porque es su líder. Sí. Pero cuando Megatron queda tirado, agonizante, y le pide ayuda a sus Decepticons, sí, a sus supuestos soldados fieles, todos lo abandonan, empezando por el maldito cobarde de Starscream. Sí. El único que pone el pecho por Megatron es Soundwave, que regresa y se lo echa en el lomo y como puede lo sube a la nave. Que era Astrotren. Sí, que igual uno de con Rumble. Cassette, con Rumble. Ah, que si lo tiran en el espacio, sí, no sé si sí, recuerdas. Rumble lo ayuda. No. Pero el primerito que lo deja tirado es Starscream. Y se para en él, ¿va? Busquemos el nuevo líder, que no sé qué. Y se para el desgraciado. Sí, es no, cierto. Es que Starscream era peor que político. Que político hondureño. Starscream te dejaba. Ahí está la escena, mira, ahí está la escena. Ya es suficiente, Prime. Ten piedad de mí. Te lo suplico. ¿Tú, quien no sabe lo que es piedad, ahora ruegas? Creí que estabas hecho de aserrín. No lo harás, Megatron. No te interpongas, Rod. ¡Muere! ¡Muere! Por esa cosa uno no la debe dar tan temprano sin haber desayunado. Oye, oye. Este es tu fin, Optimus. ¿Eso crees? Optimus, te ruego me perdones. Mayores, René. Oh, ¿y cómo se siente, señor omnipotente? Lo que les digo, si ese hombrecito era arruinado. Vaya, a ver. ¡Cálmate y sácanos de aquí! ¿Ves? A mí me vas a disculpar, pero estos son los Transformers que yo recuerdo. Es que esos, o sea, son los estos son los Transformers. Este es Megatron. Ahora me ese es Optimus. Ahora me entienden por qué me ofendían tanto la 2 y la 3 de los Transformers. Pero es que yo siempre... O sea, lo que vimos en el cine sí, no tiene esta magia. Yo lo que siempre les he dicho es... Pero otra vez, porque vos ves esto y vos ves las diferentes series... Mira, mira cómo está rescatando a Megatron y Rombo le lleva el cañón, o sea... Y bueno, Starscream, bien, gracias. ¿Y usted? Aquí nosotros todos romanticones y todo lo que queramos, vamos a algo de música para que ya entremos directamente con el top 5, ya que estamos en... Este es el número 5. Este sería el número 5. La muerte de Optimus Prime sería el número 5. El momento más épico de la serie animada. Es cuando él va a atacar y cuando dice las palabras que va... Megatron debe ser detenido. Sí. Ahí es. Vamos a música y venimos con nosotros 4 más. Rock and Pop y la consola te regalamos un Nintendo DSXL. Para participar, búsquenos en Facebook en Rock and Pop 92.3. Dale click a Contáctanos y llena el formulario. Y ese Nintendo DSXL puede ser tuyo. Sorteo este próximo 2 de abril en el programa La Consola de Rock and Pop Interactivo. Patrocina Tecnomundo, Barrio El Jazmín, calle entre la Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información en ventas@tecnomundohn.com. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, continuamos en la consola repasando los 5 momentos más épicos de las caricaturas de la década de los 80s y hay una... 90 y 2000. Una que tiene un asterisco, ¿no? Porque originalmente nació en los 80s, Pero se hizo una nueva versión en el 2000. Como ustedes saben, He-Man era una serie que reunía varios elementos de ciencia ficción, de fantasía épica, cosas inclusive extraídas de las historias de Conan el Bárbaro. Ajá. Más sin embargo, como ustedes saben, He-Man era una serie con un toque bastante infantil, que no tenía ni una línea argumental, ni historias de más de un capítulo. Sí. Pero todo eso cambió cuando se hizo la nueva versión en el año 2002 de la serie animada de He-Man, que para mí, en muchos aspectos, fue increíblemente superior al original, porque le dio origen a los personajes, trabajó a cada personaje, sí, le dio historia, y aparte de todo, tenía una continuidad. Tristemente, la serie solo duró 2 temporadas porque fue cancelada, ya que no vendía juguetes. Y al final, He-Man fue diseñado para vender juguetes, uh-huh, como un anuncio de... Que 20... Esa fue la diferencia con la primera que se lanzó en los 80, que sí fue una... No, igual, la serie original fue diseñada para vender los juguetes de Mattel. Era un anuncio de media hora. Y ahí sí funcionó, claro, mejor. Claro, exactamente, por el tipo de generación. La cuestión que en la segunda temporada de He-Man y los Amos del Universo, del 2002, se llamaba He-Man y los Amos del Universo versus los Snake Men. Los Snake Men eran una raza de hombres serpientes que vivían en la parte de abajo de la montaña serpiente, uh-huh, que son liberados en la segunda temporada y sumergen a Eternia en un terror espantoso. ¿Vos conoces a Cobra Khan? A Cobra Khan. Es uno de esas que salía en los viejos. King, uh-huh, His, que es el que también salía en los viejos, que era el líder de los uh-huh, Snake Men. Entonces, en la segunda temporada fue tanto el ataque de los Snake Men hacia Eternia que hizo que las fuerzas de Skeletor y las fuerzas de He-Man se unieran para poder vencerlos. E inclusive He-Man descubrió una segunda transformación dentro de la espada, que cuando él decía por el poder de Grayskull, la espada se abría, daba una vuelta el mango y él aparecía con una especie de armadura verde que era la armadura de Snake Hunter. Entonces, al final, los Snake Men estuvieron a punto de derrotar a He-Man y a sus aliados. Pero el momento épico de esta temporada fue cuando Tila y Rangman, que estaban heridos, o sea, estaban casi al borde de la muerte y habían logrado escapar, incursionan en el castillo del rey Randor para rescatar a Man-at-Arms y rescatar al rey Randor y a la reina Marlina, si mal no me equivoco, que se llamaba. Entonces, ellos lo logran, o sea, básicamente con casi el costo de su vida, porque Man-at-Arms estaba casi al borde de la muerte. Entonces, cuando ellos logran escapar, Tila se percata que Rangman, que había quedado atrás. Entonces, cuando ella voltea a ver, Rangman está parado en los portones del castillo y solo le dice, no se preocupen, yo lo controlo, y cierra las puertas. Cuando se da vuelta, Rangman queda solo frente a un ejército de Snake Men. Entonces, él solo se mira, que saca el arma de él, que era una especie como de bate, y empieza a atacar a todos los Snake Men. Ese momento... ¿Él muere o...? No muere. Pero queda bastante mal herido. Al final logra escapar y lo logran rescatar. La cuestión que ese momento de sacrificio, como yo digo, al final el héroe se mide por la capacidad que tiene de sacrificarse por otros, enmarcó todo lo que yo siempre quise ver en una de mis series favoritas, que fue He-Man, que es una de mis líneas de juguetes favoritas. Ese momento enmarcó todo lo que yo no pude ver en mi infancia, en la serie animada de He-Man. Entonces, para mí, me disculpan los puristas, pero para mí en el top 4... en el top 5, en el número 4, uh-huh, está el momento en que Rangman se sacrifica por sus amigos para lograr detener a toda una horda de hombres serpientes que estaban a punto de asesinarlos a todos. Y qué curioso que escogiste de la nueva versión de He-Man versión, y no de la versión que vimos en la década, sí, de los 80. Es que tristemente, como digo, He-Man, ya cuando uno crece se da cuenta que era un concepto demasiado infantil, sí, a pesar de que el cariño por esa serie y por los juguetes jamás lo voy a perder, uh-huh, pero al final uno lo mira desde otro punto de vista y realmente ese es lo fregado de la serie. Ok, vamos al puesto número 3. El puesto número 3. Y a lo Miro, que está comenzando a agarrar aire. El Miro, ojos vidriosos. El puesto número 3, yo hablé de esa serie aquí en la consola, y esa serie a mí me provoca, al igual que San Kokai, emociones sumamente encontradas. Entonces, si no logro controlarme, les diré que nos vayamos a anuncios. Ajá. Que realmente es complicado. Ajá. ¿Te refieres a la canción? Me refiero a Los Defensores de la Tierra. Ajá. Los Defensores de la Tierra, como yo hablé aquí en el programa, es una de mis series favoritas porque conjugó a un sinnúmero de superhéroes que yo había disfrutado en paquines o en tiras cómicas desde mi infancia. Que igual también fue una herencia de mi padre, porque él siempre fue fanático de Lee Falk, el dibujante del Fantasma y de Mandrake, y de Alex Raymond, el creador de Flash Gordon. Entonces, que una serie animada lo conjugara todo, para mí siempre fue importante. Mis dos personajes favoritos de esta serie siempre fueron el Fantasma y Mandrake. Y Mandrake, al final, en el capítulo que voy a hacer mención, en el momento épico, sacó la casta, la garra catracha por toda la raza humana en el momento en que nadie se lo esperaba. Es un capítulo donde la Tierra es invadida por una dimensión alterna de monstruos, que eran una especie de gigantes, y empiezan a derrotar a todo el mundo. Por todo el planeta aparecen vórtices donde ellos aparecían y empiezan a hacer leña a todo el mundo, ¿verdad? Todos los defensores son destruidos, o sea, son sometidos o atrapados o quedan indefensos. Al final, la única persona que queda luchando es Mandrake, pero todo el mundo se preguntaba, pero Mandrake es un ilusionista, ¿qué puede hacer un ilusionista contra una horda de monstruos interdimensionales? Entonces, en ese momento, todos los rumores que se habían hecho durante el transcurso de la serie salen a la luz, y Mandrake se comunica telepáticamente con su maestro en el Tíbet y le dice, por favor, maestro, ayúdame a acceder a mis poderes. Entonces, en ese instante, Mandrake, que andaba un traje negro con capa, sí, el traje se convierte en un traje blanco, le aparece un turbante al más puro estilo Calimán. Y te das cuenta que Mandrake es el hechicero más poderoso de toda la Tierra, al más puro estilo del Doctor Strange. Entonces, él llama a su favor fuerzas místicas increíblemente poderosas y logra cerrar el portal y salva la Tierra. La cosa que es tanto el esfuerzo que Mandrake cae desmayado. Entonces, cuando todos los defensores se despiertan o son liberados, encuentran a Mandrake desmayado y le preguntan, ¿cómo hiciste, Mandrake? Que nunca subestimen el poder de una ilusión. Entonces, él solamente guiña el ojo. Entonces, realmente ese momento de que Mandrake queda solo y te das cuenta que Mandrake era todo, menos un ilusionista o un mago de salón, es para mí el momento y ahí número 3 del top 5 de los momentos épicos. Y él nunca deja de decir que es un ilusionista. Exactamente. Mandrake era el colmo de la modestia. Sí. O sea, Mandrake era el miembro más poderoso de los defensores de la Tierra, mas sin embargo, él nunca... No lo da a demostrar. Nunca, no lo da a demostrar y nunca se aprovechó de eso. Ese es el número 3. El número 3. Vamos al número 2. Mira, voy a ir al número 2, pero el número 1 van a tener que dar un chance para agarrar aire, porque el número 1 sí es denso. Okay. El número 2 igual es denso. Así que permítame agarrar airecito. Ok. Todos recuerdan a nuestro querido amigo y compañero de aventuras conocido como Papá Pitufo. Sí, sí, sí. Ustedes saben que Papá Pitufo era una persona que era muy versada en artes místicas, en química y etcétera, etcétera. Ajá. Y que él pasaba haciendo pociones y pasaba cuidando a sus pitufines, ¿verdad? Pero todos sabíamos que Papá Pitufo era una especie de papá que era bonachón y que daba consejos y etcétera. Sí. Y que cuando tenía que hacer conjuros, era cosa como hacer invisible la aldea Pitufo, uh-huh, y etcétera, etcétera. Ajá. Para salvarlos a ellos mismos. Exactamente. Pero todo eso cambió ya en las últimas temporadas de Los Pitufos, cuando surgieron los enemigos legendarios de Papá Pitufo, que era una raza de brujos. ¿Ustedes se acuerdan de Shadow Weaver, la de Chira? Sí. Que andaban así como con un hábito que no se le miraba la cara y solo le brillaban los ojos. Ajá, ajá. El hábito era negro, sí, que se llamaba los druidos. Ajá. Que miles de años antes, Papá Pitufo, el padre del tiempo, los habían aprisionado de un árbol. La cuestión es que cada cierto tiempo, había un día del año, cada 100 o 150 años, creo, yo me recuerdo, que el hechizo se debilitaba. Y salían druido, ellos. Un druido podía escapar. Ajá. Y tenía hasta la medianoche de ese día para hacer los conjuros necesarios para sacar del árbol a toda la raza de los druidos. Ajá. La cosa es que Papá Pitufo se da cuenta demasiado tarde. Y cuando va a buscar al Padre Tiempo, el druido ha derrotado al Padre Tiempo y lo tiene prisionero. Entonces, al final, la última línea de batalla entre los druidos, entre la invasión de los druidos y la raza humana o toda, ajá, la tierra, es Papá Pitufo. Y ahí te das cuenta que Papá Pitufo lo era todo menos un pitufo con barba blanca bonachón. O sea, se sube a la punta de una montaña y empieza a llamar a todas las fuerzas de la naturaleza de una manera que nunca lo había visto, y con las completas logra derrotar a los druidos. Porque cuando él empieza a atacar el árbol, los druidos estaban saliendo ya del árbol y el hechizo era mucho más fuerte. Y él solo logra derrotar a toda la raza de los druidos y al final cae desmayado. Y lo encuentra Pitufo Filósofo. Y ese día te das cuenta que todo lo que había visto... ¿Queda muerto? No, muerto. Cae desmayado, el cansancio, y Pitufo Filósofo lo rescata. Y cuando él se despierta, está en su casa dormido. Y Papá Pitufo, ¿qué pasó? No, nada. O sea, nunca les quiso contar. Pero realmente, al igual que Mandrake, ese día aprendiste a ver a Papá Pitufo con de otra manera, total y completamente diferente. O sea, ese para mí es el número 2 del top 5 de los momentos más épicos de la serie San Diego. Bueno, voy a buscar esa escena. Agarre aire, papá, porque nos vamos al último, y porque en el siguiente segmento tenemos que ver también el segmento de tecnología que nos mandó Manuel Trinidad, pero en este momento, bueno, y queda grabado en el podcast, así que no hay ningún problema para que lo puedan repetir. O sea, que cuando lo volvás a escuchar, también vas a chillar. ¿Tenés listo el número 1? No, vámonos con el número 1. Ah, número 1. Sí. Ah, ahorita el número 1 ya. Sí, tira el hombre. Permitime entonces. Haga el complemento de un solo. Ok, el número 1. El número 1, si aquí si se me corta la voz o ahí sí nos vamos a música. Porque realmente este para mí es uno de los momentos más, ¿cómo te podría decir? Más oscuros e impactantes de mi infancia. Porque cuando yo lo vi, yo tenía como 9 años. Entonces, para mí fue algo así como, ¿cómo puede pasar esto en una serie animada? Ajá. Estoy hablando específicamente de la serie José Miel. Muchas personas hacen mofa y se ríen de José Miel, al igual como se ríen de Candy. Ajá. Pero yo sé que cuando estaban pequeños, nunca dejaron de ver José Miel. Sí. Entonces, que se dejen de cuento. Sí. Entonces, como ustedes saben, José Miel en el transcurso de sus aventuras fue haciendo amigos y enemigos. ¿Va? Entre los amigos estaba una polía que se hacía pasar por mago, porque es de esas polillas que se pegan en los árboles y agarran el color y la textura. Ajá. Entonces, ajá, él se consideraba a sí mismo un mago. El otro fue un enemigo que él hizo, que era una mantis religiosa, sí, que sí, cuando se enfrentó a él, José Miel la dejó tuerta. Sí. Y durante una buena parte de la serie, la mantis andaba siguiendo a José Miel. Correcto. La cuestión es que cuando al final José Miel logra encontrar a su mamá, ya había encontrado a Catarino, ¿se acuerdan de Catarino? Ajá. Que tenía complejo de ninja, que andaba tirando, sí, todas las cosas como estrellitas, y había encontrado a la hermana, que fue la que la logró llevar a la colmena de la madre. El poco tiempo que José Miel disfrutó con su mamá fue bastante corto, porque un enjambre de avispas ataca a la colmena de la mamá de José Miel. Entonces, cuando están atacando, José Miel lleva el ejército de abejas a la parte de afuera del... Sí. Vamos a música, vamos. Ya volvemos. Pues ya regresamos. Lo perdimos. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, después de 4 vasos de agua, sí, tuvo que oxigenarse. Tuvo que salir de Emisoras Unidas a, sí, a agarrar aire. No, fíjate que algo que nosotros, bueno, que ahora no se siente tanto en las caricaturas de ahora, era esa parte, vivir y disfrutar esas series animadas de hace mucho tiempo y encontrar esos momentos que vos te vas a acordar siempre, como una canción, como una escena, como un capítulo completo, no sé, eso ya es bien difícil que lo encuentren, y eso es lo que trae este tipo de series clásicas que nosotros las vivimos en los 80, nosotros que somos ya ochenteros y todo eso, la disfrutamos a lo, sí, grande, ¿eh? Y el momento más épico de la consola fue cuando las emociones me traicionaron al aire. Sí, sí. Entonces, para resumir, porque de corazón creo que no lo podré describir como se lo describía a ustedes fuera del aire, el momento más épico número uno fue la batalla final afuera de la colmena de la mamá de José Miel, entre José Miel y las avispas, donde participaron la polía que les conté y la mantis religiosa que se sacrificaron para que José Miel ganara un poco de tiempo para poder rescatar a la mamá. Sí, hoy es que ese fue en el top. Escucharle la voz, ¿verdad? O sea, no es mentira. O sea, pero José Miel logra por fin ver a la mamá, solo estuvieron juntos, pero un solo día, un momento, porque las avispas lo atacaron, capturaron a la mamá, la empezaron a torturar, la dejaron al borde de la muerte y la tiraron a un abismo. Y José Miel la encontró cuando la mamá estaba agonizando. Pero de veras, vos mirabas a hacer, era un sufrimiento, sí, perro. Era todos los capítulos, era una lloradera con José, sí, Miel. El problema de hacer este top 5 es que la desventaja que tenemos aquí en la consola es que las cosas que nosotros decimos es porque las hemos hecho y las hemos vivido y las hemos visto. Uh-huh. No nos la han contado ni hemos sacado los listados de Wikipedia ni mucho menos de Internet. ¿Por qué sí, entonces, diciendo? Ah, no, yo solo menciono. Yo solo menciono, ni nos lo sacamos de la manga, sino que casi toda la vida hemos estado con esas cosas, sí, en nuestros corazones. Entonces, ¿pero por qué te tocó tanto este momento, José? Porque la mantis religiosa durante toda la serie fue enemiga de José Miel. Entonces yo tenía 9 años. Entonces el darte cuenta que un enemigo puede ponerse de tu lado cuando la necesidad apremia, uh-huh, para mí fue una de las lecciones más grandes que yo... O sea, el valor del perdón me lo enseñó José Miel. O sea, la mantis religiosa, José Miel la había dejado tuerta. Y durante toda la serie... Lo buscaba. Exactamente, lo buscaba porque también lo acusaba de que su hijo había muerto. Entonces, que en el momento de mayor necesidad se haya arriesgado su vida y haya brindado su vida por quien había considerado su enemigo, para mí me enseñó a mis 9 años el verdadero valor del perdón. Entonces, para mí esa parte, aparte de épico, fue una enseñanza sumamente importante. Como te da a aprender muchas cosas, ¿verdad? Sí, sí, no todo es malo. Y ahora no la baja y el entonces poder. Recuerden que las series animadas de nuestra infancia no solamente es moda y acumular juguetes y decir que yo soy el más macizo, sino que también es sentirlas. Bueno, como ahí me está. Pasó a mí. Ahí está. Ahí está. Los momentos más épicos, claro, según José, ¿no? Sí, correcto. Yo vos tenés que... otros momentos, me imagino. Sí, que el que yo recuerdo cuando estabas hablando de Transformers fue lo primero que te dije. Pues, ¿qué otro tenés? El mío, fíjate que el que más me acuerdo es ese, el capítulo final. Y otro que es otro momento que lo voy a recordar, que hasta miedo me daba. ¿Te acuerdas en Los Cazafantasmas? Cuando aparece aquel que parece payaso con patas de... El Espantaniños. Correcto. Ese es uno de los que aparecía y en aquel tiempo así como que te daba miedo porque a vos te hablaban de que te podían salir el Espantaniños. El Espantaniños, se llama en español. Sí. Entonces ese es también... Fíjate que hablando de Cazafantasmas hay un momento épico increíble en la nueva serie, en Extreme Ghostbusters, cuando un demonio ataca a Nueva York. y Egon y los cazafantasmas nuevos, que eran tres, no logran vencerlos. Y cuando están a punto de ser vencidos, solo miras que sale un haz de los rayos de ellos, sale otro y sale otro. Y cuando te das cuenta son Rey, Winston y Peter, ya viejos, que llegaron en el último instante, cuando están a punto de ser derrotados, a ayudar a los cazafantasmas. Yo ya no la miré. Esos fueron los últimos capítulos. No la tendrá Pablo Moya, digo yo. Probablemente Extreme Ghostbusters. Esa parte fue increíble porque lo miras a todos que no tienen energía, y cuando están a punto de ser vencidos solo miras los tres rayos. Ellos ya no aparecen en esa serie. Ya no aparecen hasta ese instante. Solo estaba Egon, que era el que los el que entrenaba, Egon y Janine, que estaban casados, que entrenaban a los tres nuevos cazafantasmas. Uno de ellos usaba silla de rueda. Era una época que a Cartoon Network y a todas las series animadas les pedían eso, que tuvieran una mujer, uno o dos miembros de una minoría y una persona discapacitada. Entonces los cazafantasmas eran una mujer, un latino, un negro y un chavo en silla de ruedas. Entonces eso es lo que les pedían a ellos para que fuera un mensaje positivo para los niños. Pero ese momento, cuando los cazafantasmas originales ayudaron a los nuevos en el último instante, también es un buen momento épico. Era buena serie los cazafantasmas. Sí, bueno, ahí están, son parte de eso. Bueno. Hubo lágrimas en este programa. Sí. Emociones. Señorita Laura. Emociones encontrar eso. Igual espero que la gente allá en Argentina también lo disfruten, porque allá siguen mucho. Sí, en Argentina lo vieron, yo creo, ¿no? Sí, sí, y allá siguen mucho este tipo de series, porque igual ellos tienen sus propias. Sí, y lo más terrible es que el momento más épico de la consola, insisto yo, fue cuando las emociones me traicionaron. Qué terrible. Sí. Bueno, yo he llorado aquí en esta cabina. Sí, aquí ha pasado de todo. De todo. Aquí ha pasado de todo. Bueno, despedimos el segmento de la consola, dejándolos con la parte de tecnología, gracias a Manuel Trinidad, y vamos a regresar con muchas cosas más para la despedida también, porque hoy juega la selección aquí también en nuestro país, ¿verdad? Hay que tener aquí opinaron, espérate, creo en el dice mira, dice Juan Núñez, otro momento épico cuando Oliver Atom se levanta para jugar después de que le quiebran la clavícula en los Supercampeones. Eso fue increíble. Eso fue increíble. Gracias. Eso fue increíble. Es cierto, imagínate lo que te digo. La gente se hubiera acordando de esos momentos, momentos que ellos sí vivieron. Así que, Manner, gracias por la llorada de hoy. Bueno, gracias a ustedes y ahí disculpen. Nos miramos el próximo, bueno, nos escuchamos el próximo martes. Bueno, ahí lo dejamos con este segmento preparado por Manuel Trinidad y ya regresamos para la despedida de Rock and Pop Interactivos. Jóvenes ilustres, muy buenas. El día de hoy tenemos lo que es noticias, pero noticias vamos a ver de videojuegos, ya que cubrimos un poquito de tecnología la semana pasada. ¿Qué les puedo contar? ¿Se acuerdan que tenemos muchos días de estar hablando del Ouya? Es aquella consola que está tratando de sacar la gente de Android, que va a competir prácticamente con el Wii U, ya que tiene un precio de $100, y que ya que estamos a dos días, hoy es 26 de marzo y ya pasado mañana 28 sale a la venta la consola a menos de $100. Lo que me llamó la sorpresa y lo que nadie esperaba, pues, es que en los foros oficiales de la consola, los administradores han anunciado de que muchos emuladores, software que corre juegos de otras consolas, van a estar oficialmente disponibles para la consola en esta fecha. Las adiciones de estos emuladores a la consola han estado en discusión desde hace meses, julio del año pasado para ser exactos. Cuando sean lanzados, estos emuladores técnicamente pueden correr lo que son todos los juegos clásicos de Nintendo. Sí, lo escucharon bien, Nintendo. Imagínense esto, Nintendo tiene problemas con su Wii U. El Wii, pues, ya pasó el tiempo en el que era la consola favorita de todo el mundo. Y ahora sale esta gente de Ouya dándole la habilidad a la consola de correr juegos de Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64 y otras consolas de Nintendo. Y también potencialmente juegos como Engage y Sega Genesis, si nos vamos a esa tecnología. Pero ellos juran que lo van a hacer de manera legal. O sea, van a irse a Nintendo a pedirle las licencias de los juegos para que se puedan jugar. Esto no es necesariamente nuevo, porque hemos visto que en las tiendas, en el App Store de Google, hemos encontrado un montón de emuladores para teléfonos que corren todo tipo de juegos. Pero pónganse a pensar, nuevamente les digo, si Nintendo tiene problemas con su consola, yo no le veo la lógica de que ellos permitan de que se corran estos juegos en esas consolas. Cuando se hizo una investigación y se le preguntó a la gente de Ouya acerca de la legalidad de los emuladores, pues lo que ellos dijeron es que Ouya va a aceptar emuladores siempre y cuando se adhieran a los contenidos y a las normas que ellos van a poner en su página, y es prohibido que vengan con ningún tipo de juegos. Entiéndase, si los emuladores vienen con juegos, estarían quebrantando las leyes de propiedad intelectual, entonces no estarían en la tienda. Y entonces, ¿cómo se van a correr los juegos? Pues bueno, tiene que ir al dueño del contenido de propiedad intelectual, llámese Nintendo, llámese Capcom, llámese etcétera, y tienen que pedir permiso, y una vez que tengan el permiso no pueden subirlo como ROM. ROM es pues básicamente el código del juego sin modificar, pero en este caso no van a ser ROM, sino que tienen que venir con el formato de los apps de Google, que es un .apk. Y entonces cuando le pedimos que elaborara nuestra entrevista, nos dijo el representante, pues entiéndase, solo vamos a aceptar extensiones de aplicaciones de Google. No se pueden correr ROMs regulares de los que se descargan pirateados en internet, y no los van a encontrar ni van a estar disponibles en la tienda de Ouya. No está claro qué es lo que tiene el formato APK que va a lograr bloquear a los usuarios de tratar de piratear pues los juegos, pero lo único que ellos están tratando de hacer más que nada es protegerse sus espaldas. En un emulador se pueden hacer muchas más cosas que correr un juego, pero habrá que ver cuál va a ser el interés de la gente. Bueno, por mi parte esto es todo, y les deseamos un feliz martes, y mandamos siempre un efusivo saludo a lo que es la cadena Estación Patagonia 89.5 FM, que retransmite nuestros programas. Pues mañana mismo vamos a escuchar a Sisu en lo que es Peliculeando, hablándonos detalle por detalle de lo que fue la premiere de G.I. Joe, y ahí van a contar si pasa o no pasa la prueba, si valió la pena o no haber esperado 8 meses más para la película. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.